Nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida. ¿Te gusta el triatlón? Pues no te pierdas los miércoles, de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, Pasión por el Tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Pues cuéntanos, Javier, ¿por dónde pasa la actualidad de este bello deporte? Bueno, te doy tres nombres. Rafa Solís, Canfrán Estación y Bunkers, que parece una pista del programa este de la 2 de Jordi Hurtado. Y la tercera referencia que te doy es Cerdañola. Canfrán, eso va a ser la actualidad, muy variada. Estaba hace menos de una hora en Canfrán Estación. Mira por dónde. Titulares. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues vamos a desgranar esas claves que nos has dado, esos nombres. Bueno, pues te voy a contar, yo creo que por orden de importancia. Lo primero te voy a hablar de Rafa Solís, que es un habitual de este programa, para triatleta, aragonés, del triatlón Europa. Además ya sabes que fue mejor deportista aragonés en el año 2014. Pues Rafa Solís empezaba este fin de semana pasado en Sudáfrica, en una ciudad que tiene un nombre bonito, se llama East London. Y ahí empezaban las series mundiales de paratriatlón. Entonces, Solís está buscando la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016. No estaba muy optimista con esta prueba, más que nada por su estado de forma, porque al parecer llegaba con un poco de cansancio acumulado. Rafa le encantan todas las disciplinas y le pega a varios palos. Y debía llegar un poquito sobrecargado y bueno, consiguió una novena posición, un top ten en una prueba de series mundiales de paratriatlón, pues es algo muy destacable. Y sobre todo consiguió lo que quería, que era puntuar en esta prueba. Paso a hablarte de Canfrán. De Canfrán te cuento que este año 2016, desde Pasión por el Tri, vamos a organizar un par de pruebas. Ya hemos comentado que iba a haber un dualdón, el dualdón de la estación de Canfrán, con la Estación Internacional de Canfrán, pues como trasfondo de una prueba que circulará pues tanto en la carrera a pie como en la BTT, muy por el entorno de la estación, y no voy a revelar más porque hay alguna sorpresa importante en torno a ello, ¿no? Pero también te cuento que antes, el 29 de mayo, vamos a hacer una cronoescalada de BTT que se va a llamar Primera Crono Popular Ruta de los Búnkeres. El nombre es un poco largo, puedes quedarte con la ruta de los búnkeres. Hombre, suena muy bien, muy espectacular. Sí, suena muy espectacular, eso es verdad. También te digo que me ha costado bastante. He invertido unos cuantos minutos en mirar en internet a ver búnkeres, si escribía con Q, con K, cómo era el plural, si llevaba acento en la U. Y después de asegurarme bien, te puedo decir que búnkeres es, bueno, lo de la B es bastante... Está bien dicho. Sí, está bien dicho. Es con K y es con acento en la U. Bueno, pues esto será el 29 de mayo, domingo por la mañana, una crono, no es exactamente una crono escalada, porque tiene 2 kilómetros de bajada desde el Col de Ladrones. Bajas hacia el Paseo de los Melancólicos, ahí haces 1 kilómetro de llano, ahí es donde esperamos que se aposte mayor número de aficionados, y luego hay 4 kilómetros de subida al mirador de Picao Bay, que ahí es donde hay que dejarse un poco el alma, ¿no? y los cuádriceps. Y esa prueba yo creo que va a ser muy espectacular, porque aparte de que ya está teniendo bastante buena acogida en las redes sociales, haremos 2 mangas para que nadie diga, pero ¿cómo voy a ir a Canfrán Estación para hacer 25 minutos o 35 minutos de una cronoescalada? Pues tranquilo, harás la clasificatoria y después entrarás en la final A, o si no, entrarás en la de consolación. Entres en la A o entres en la B, a las 2 de la tarde hay un picoteo impresionante cuenta de la organización. Tú, Pablo, por ejemplo, no estás invitado. Bueno, pues me tendrás que echar. Yo me dejaré caer. Tú te dejarás caer. En como Canfrán suele ser bien recibido. Suele ser bien recibido. Bueno, pues venga, pues ya en fin, venga, pues ya está, dicho, vienes. Y la tercera cuestión que te quería comentar de actualidad rápidamente es que este fin de semana, bueno, lógicamente con la Semana Santa es normal que se paren las competiciones, y el triatlón no es una excepción, pero ya para la semana siguiente asoma Cerdañola, Campeonato de España de dualdón con bicicleta de carretera. duatlón de dos distancias, de 10 kilómetros de correr, 40 de bici y 5 de correr otra vez, o la mitad, 5, 20 y 2 y medio. Te nombro esta prueba porque irá muchísimos aragoneses, ya que hay competición élite, en grupos de edad, para triatletas, y será pues un evento muy, muy destacado. Pues antes de ir con nuestro invitado que ya nos está esperando, Javier, te tengo que preguntar, ¿dónde vas si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico? Todo lo tienes en Transición, con Z. Allí lo encuentras todo lo que necesitas si eres fan del swim, bike, running, pero ojo. Con Z, Transición con Z. Cada vez lo pronuncias mejor, Pablo, perdona que te interrumpa. Es que la Z me es difícil. Transicionesport.com. Con Z, visita la web, envían a toda España, están en Zaragoza, en Clara Campoamor 26, también en Facebook, Twitter, Instagram, Transición con Z. Y déjame también que te hable del Rincón de Clara y esos quesos de la Jacetania que tienen, o la miel que elaboran de forma artesanal, o esa perdiz escabechada que se deshace en la boca. El Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca. Y está en el núcleo, en el centro de Jaca, en la calle Zocotín número 10. Abren siempre, de lunes a sábado y también domingos y festivos por la mañana. Bueno, si no ha quedado claro, Zocotín con Z también, ¿no? También. Correcto. Bueno, pues déjame saludar a Ricardo Simón, nuestro especialista en entrenamiento de cabecera, como has dicho tú antes, creo que de Víctor Alfaro, o no sé de quién lo has dicho. Nuestro podólogo de cabecera. Eso es. Pues voy a saludar a Ricardo Simón, que nos da buenos consejos de entrenamiento. Es, como siempre digo, triatleta élite, es preparador de triatlón, con la titulación máxima, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, etcétera. O sea, reúne todas las condiciones para ser una voz muy autorizada en triatlón. Y con Ricardo Simón hoy quiero hablar de una iniciativa, de una concentración que se va a hacer en el puente de mayo, en el puente del Día del Trabajo, mejor dicho, 29 de abril, 30, 1 y 2 de mayo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal andamos? ¿Cómo se prepara esta Semana Santa? ¿Te toca entrenar, descansar o relajarte? ¿Qué sí. vas a hacer? Relajarnos un poco, de desconectar un poco del día a día y del estrés, que aunque trabajamos en una profesión que nos hace muy felices, de vez en cuando también hay que liberar un poco la mente. Efectivamente, pero como comentábamos fuera de micrófono, pues al final cuando se lleva la preparación de muchos deportistas y triatletas, y además con las nuevas tecnologías, ¿no? Que todos estamos tan al acceso de todos, pues bueno, en gente como vosotros es fácil que te entren 14 WhatsApps al día diciendo que mañana está la piscina cerrada y entonces, ¿qué puedo hacer? Si hago unos largos en la bañera de mi casa o cómo hago el entrenamiento, ¿no? Sí, eso es muy habitual y forma parte de nuestra profesión. Lo de la bañera de tu casa también. La bañera, sí. No, pero muchas veces tienes que ajustar el entrenamiento pues al día a día de cada persona, las situaciones que le suceden y es una de nuestras funciones. Pero bueno, estos días vamos a intentar dejar todo atado para que sean autónomos. ¿Y hay algún día en tu día a día normal de funcionar que tengas una conversación donde no aparezca la palabra triatlón? Es complicado esto. Sí, hombre, en muchas aparece, porque tanto como los deportistas de entrenamientos personales, como los grupos de entrenamiento, como con mis entrenamientos propios, y pues son muchas horas, pero sí, siempre busco un ratito de ver la tele o de leer un libro que no sea de deporte, porque hay que, si no te saturas. Que todo en exceso, pues te satura. Bueno, pues yo lo siento, pero te he llamado por una cuestión de triatlón, y es porque sé que organizáis desde Entrenamiento Óptimo una iniciativa muy interesante para la gente que o bien se quiere iniciar o bien quiere progresar, perfeccionar, y a la vez de hacer entrenamientos especializados en triatlón, recibir una formación en inglés. Cuéntanos un poco, sé que esto es en el Puente de Mayo y es en Hospitalet de l'Infant, creo, ¿no? Sí, es en el Campi La Masia, ahí en el Hospital de Infant, que es una zona que reúne las características para hacer entrenamiento de triatlón pues muy, muy propicias, con buenas carreteras variadas, entrenamiento en aguas abiertas, que lo tenemos te caes del bungalow y tienes el mar. Te caes al agua. Y buen tiempo, aunque eso sí que no lo podemos reservar, pero suele ser buen tiempo. Y va orientada tanto a gente que se inicia como a personas que tengan ya una experiencia y un nivel, ya que dividiremos en grupos de niveles los entrenamientos, para que todo el mundo pues pueda exprimirse y sacarle el jugo a esos 4 días intensos, en los que además también habrá una parte de formación de inglés, pero hay personas que nos han preguntado que si es bilingüe. Que si es bilingüe. No es claro. Bilingüe. Pero si quieren, como darnos un plus más, hemos incorporado la figura de un profesor de inglés en el que se va a ocupar de enseñarnos a cómo desenvolvernos en competiciones internacionales. Cada vez es más habitual pues que los deportistas se vayan al extranjero a participar en eventos pues lo más típicos en Ironman. Pero bueno, un poco como desenvolverme la transición... aspectos como, pues, no sé, pedir dónde está la secretaría o dónde hay un baño, ¿no? Entonces, sí, que a lo mejor todo el mundo sabemos decir where is the bathroom, pero en cuanto tenemos que... O the bike, que es la bicicleta, pero como haya que nombrar a él, ya no te digo la tija, que hay mucha gente que no sabe lo que es la tija de una bicicleta, pero simplemente el sillín o la rueda o una cámara o puedo cambiar esto, ya tenemos problemas para desenvolvernos. Eso es, y entonces... poder dotar de esas pequeñas palabras, herramientas, frases hechas que nos permitan desenvolvernos con facilidad y así pues evitar desgastarnos con el estrés de ¿y ahora qué hago? Centrarse en la competición. Oye, y para la gente que no tenga ni idea o que no tenga mucha idea de inglés, ¿eso también es válido? Es decir, ¿se amoldaría los niveles para que alguien que sepa decir how much is it y poco más pueda, diga, oye, yo no puedo ir porque no tengo ni idea de inglés? No, también puede ir. Claro que sí, sobre todo, pues casi va más destinada para todo el mundo, pero esas personas que van a poder aprender más van a irse de allí con una sensación de decir, jolín, cuántas cosas he aprendido aquí, esto me tiraba para atrás, pues ahora voy a animarme pues a ir a Ironman de Zurich. Uh-huh. Aparte de entrenar, que esperemos que en eso también aprendan bastante. Bueno, la zona es buena, creo que es la playa de la Almadraba y luego la idea allí es con bicicleta de carretera o bicicleta de montaña. Sí, entrenaremos con bicicleta de carretera. Ah, de carretera. Y sí, eso es. Y pues bueno, trabajaremos aspectos generales del triatlón, pues nadar, bici, correr, como decís, el swim, bike, run, ¿no? Sí, swim by running, sí. Pablo lleva 14 programas y ya se va acercando un poquito al tema de la pronunciación, sí. Sí, de hecho necesito ir a la prueba esta. Anda, nos estaba oyendo. Solo para aprender el inglés, ¿no? Claro, no, solo para el inglés. Ah, vale. Me quedo ahí conversando con la gente. Y sobre todo, pues aprovecharemos para hacer un trabajo de natación en aguas abiertas, que es algo que no podemos trabajar en de normal. Un tema específico, sobre todo en Aragón. Y entonces aprovecharemos el mar para el tema de orientación, también de un poco el oleaje, salidas masivas. Entonces, Ricardo, en 20 segundos, ¿dónde se informa la gente de esto? Pues pueden encontrar la información en nuestra página web, entrenamientooptimo.es, y también, y allí ya tendrás los enlaces para... Y muros de Facebook, etcétera. Eso es, muros de Facebook, todas redes sociales, que nos busquen, que nos encontrarán. Perfecto, Ricardo. Pues muy amable, muchísimas gracias. Disfruta esta Semana Santa. Y mañana, ¿cuántos largos se le hago en la bañera? Bueno, no, déjalo, que no tenemos tiempo. Un abrazo. Goodbye, adiós. Ricardo. Adiós. Antes de terminar, hay que hablar de Biofrutal, que es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica y especialmente ahora con sus geles para el deportista 100% naturales. Son geles que dan energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner en riesgo la salud ni durante la prueba ni después. También los puedes utilizar para el entrenamiento diario. Incluso han preparado un desayuno especial para el día que te toca ese esfuerzo intenso, el día de la prueba. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y hablando de una ingesta correcta, hay que hablar de la despensa de Canfrán. Yo es que vengo de allí. Pero es que antes de venir al programa, al estudio, he pasado por la despensa de Canfrán en la avenida principal de Canfrán Estación. Madre mía, sus padres de panes, ¿eh? Los padres están muy bien todos, sobre todo el día del padre, pero los panes de lino y de centeno, esa verdura tan rica que ponen a tu alcance, así como un montón de productos de primera calidad. La despensa de Canfrán es de obligado paso cuando vas a esquiar, por ejemplo, cuando vas a Francia, por el Valle del Aragón. Siempre la despensa de Canfrán. Javier, que disfrutes de la Semana Santa. Lo mismo te digo, amigo. Raúl, no ha cambiado la encuesta, ¿no? No. La tenemos ahí en Sport hasta el jueves que viene, mañana, hasta el jueves que viene. No hay novedades, Pablo. Bueno, disfruta de estos días también tú, Raúl. Con Dios, nunca mejor dicho. Y más en COPE. Y el próximo sábado estamos aquí, el Sábado Santo, a las 5:30 en Rock FM con el...